quiero ser un Funko Pop. Mordecai, convierto a Rigo en la normalidad ahora mismo. ¡Te despido! Chicos, ¿saben a quién más convirtieron en Funko Pop? ¡A mi madre!